Y a las mamacitas solteras también. Por favor, que cante la canción de Rivales o la de Cómo la Quiero de parte de las primas Cintia, Zaira y Daniela. Besos y gracias. Un saludo para todos ustedes. La amiga del nene, o sea, del renené de seguridad. Claro que sí. Piden Rivales por acá también, Mike, para mí que ando muy triste. Hoy vine con mis dos hermanos, Mari y Manuel, y mi cuñis. Gracias y los quiero mucho. Y saluda a ver qué dice hasta acá abajo, a mi hija Jessie, que ya no me quiere. Soy Gaby. Carlitos Muñiz, te amo. De parte de Carolina, eres un mangote. Chupao. Si acaso será zapote. Zapote prieto. Bueno, vamos a continuar con más de nuestros temas. Tenemos muchísima música por delante. Vamos a tratar de casi no hablar para que ustedes estén disfrutando, bailando este grandioso evento. Y vamos a continuar con esto que se llama Los Pupilentes. Y dice así. Caray. ¡Eso! ¡Échale esto que no se oye! No se los quiere quitar, no se los quiere quitar. Cada vez que se lo pido, no se los quiere quitar, no se los quiere quitar, no se los quiere quitar. Cuando los trae verdes, no se los quiere quitar. Si los trae azules, no se los quiere quitar. Cuando los trae grises, si nos trae violeta, se los quiere quitar. Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes, no se los quiere quitar. Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes, no se los quiere quitar. Y arriba Zapata, que también es pueblo. No se los quiere quitar, no se los quiere quitar. Cada vez que se lo pido, no se los quiere quitar, no se los quiere quitar, no se los quiere quitar. Cuando los trae verdes, no se los quiere quitar. Si los trae azules, no se los quiere quitar. Cuando los trae grises, si las trae violeta, no se los quiere quitar. Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes, no se los quiere quitar. ¿Por qué grita, niñas? Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes, no se los quiere quitar. ¡Asiéntalo, Canelo! Arriba, arriba, arriba. La siguiente canción se la vamos a dedicar a todas las chicas gritonas.